Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con el programa cultural emitido el día viernes 15 de mayo, teniendo como invitada especial a la profesora Rosa Adue, quien nos hablará sobre la Brigada de Animales Lo Único Que Tengo. Bienvenidos sean todos a este nuestro programa cultural, un espacio dedicado a la comunidad y construido también con la comunidad, donde tendremos diversos invitados que nos vendrán a contar sobre sus actividades, sus quehaceres y también informaciones muy importantes. Hoy día nos encontramos con una profesora del liceo, la profesora Rosa Adue, pero aquí lo importante es que ella es representante de la brigada Lo Único Que Tengo. Muy buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todos los radioescuchas. Aquí nos encontramos muy bien, con mucha alegría en este día un poco lluvioso, pero igualmente bello, con el sol que acostumbra a acompañarnos aquí en Chile Chico. Hoy día vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver con los animales, que tienen que ver con el cuidado de los animales también. Exactamente, principalmente con los animales de compañía. Es decir, con las mascotas que nosotros tenemos en nuestros hogares y que son parte de nuestra familia, por supuesto. Profesora, una pregunta. ¿Qué es la brigada Lo Único Que Tengo? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividad hacen? Tal como tú mencionaste, yo hoy día me encuentro aquí en este espacio en que ustedes me han invitado amablemente como representante de la brigada Lo Único Que Tengo, que es una agrupación sin fines de lucro que tiene como misión la protección animal, tiene como misión el rescate de animales abandonados. Nosotras en realidad, porque somos mayoritariamente mujeres, estamos constituidos legalmente como una agrupación hace un par de años, dos me parece. Sin embargo, llevamos en la comunidad desde el año 2014, cuando comenzamos un grupo reducido de personas a trabajar como un voluntariado. Ahora, este nombre que algunos no logran entender a priori, Brigada Lo Único Que Tengo, surge al amparo de una fundación a nivel nacional que se llama Lo Único Que Tengo y que tiene como misión abrigar perritos de la calle. Les cuento un poquito. A nivel nacional y principalmente en Santiago se encuentra esta fundación que hace capas impermeables para los perritos que viven en la calle. Hace ya varios años, Liliana Almonacid, que es una chiquilla de acá, que estuvo estudiando veterinaria, juntó un grupo de personas, la mayoría de ellas éramos chilechiquenses por adopción, y nos comenzó a decir que estaba esta fundación y que ellos no solamente abrigaban perritos en Santiago, sino que podían enviarnos capitas y abrigar a los perritos que aquí había en la calle. Nos entusiasmó la idea, hicimos el contacto y efectivamente esta agrupación nos envió capitas y hubo un tiempo en que andaban los perritos de la calle con capa. Lo debemos obviamente a la Fundación de Santiago. Exactamente, ellos sin costo alguno nos enviaban estos paquetes. Todavía nos quedan algunas capitas, así que si por ahí de repente ven un perro con capita, es porque no tiene hogar, no se la quiten por favor porque es lo único que tiene y en este tiempo de invierno le sirve de protección, principalmente ahora que ya está pronto a empezar la nieve. No, y ya en las mañanas están muy, muy heladas. Así es. Considerando que los animales también sienten, y que esa es nuestra preocupación en el fondo de que estar ocupados del bienestar animal, pensamos que una de las formas es brindarle esta pequeña protección. ¿Ya? Así surge la brigada Lo Único Que Tengo, a partir de estas capitas. Luego, comenzamos a ver que el objetivo podría ser un poquito más amplio. ¿Cuál es el objetivo principal que persiguen ahí ustedes? Hoy en día estamos trabajando en educación en tenencia responsable y estamos trabajando también en incentivar las adopciones. Ya que tenemos varios animales en la calle, trabajamos incansablemente por combatir el abandono animal. ¿Cuál es la situación de salubridad que se da por tener tanto animal en la calle? También ese es un tema importante, ¿no? Tenemos ahí unos tremendos temas, Javier. porque tenemos en la región los más altos índices de hidatidosis, que son producidos justamente por un parásito que transmiten los animales, los perros. Entonces, a pesar de que en nuestra comunidad tenemos muchos casos de personas que han sido operadas por quistes hidatídicos, pareciera que no tomamos la conciencia suficiente para darnos cuenta que los animales necesarios es parasitarlos, y no una vez en su vida ni una vez al año, sino que cada 45 días, como lo recomiendan los veterinarios. Hay grandes esfuerzos institucionales y de muchas personas porque se comprenda esto y se bajen esos niveles tan alarmantes en cuanto a salud para las personas. Sin embargo, no se logra instalar en la conciencia de la gente lo importante que es mantener a nuestros animales desparasitados. ¿Quiénes pueden...? Disculpe que la interrumpa, sí, profesora, para hacerle una pregunta, y ya que estamos en esto. ¿Quiénes pueden acudir a pedir ayuda o a solicitar ayuda a la brigada? ¿Cómo yo me puedo contactar con ustedes? ¿En qué caso puedo contactarme con ustedes? ¿Cuándo es pertinente hacerlo? Muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos voluntarias que estamos a disposición de la comunidad, ¿ya? Pero también tenemos la fuerte misión de educar en tenencia responsable. Es decir, si yo adopto un animal, debo considerar que esa adopción debe ser responsable y trae consigo una serie de gastos económicos que debo estar dispuesta a asumir, que son los gastos veterinarios, los gastos de alimentación, etc. Ahora bien, nosotros juntamos dinero habitualmente, vamos a hablar de eso en el otro bloque, y estamos a disposición de la comunidad. Cuando una persona siente que, por ejemplo, tiene alguna situación puntual en la que no puede hacerse cargo de su mascota y necesita ayuda urgente, puede acudir a nosotros, a nosotras. Han habido casos, por ejemplo, de una familia que estaba acá y que necesitaba llevarse sus dos perritos a Quillón. Obviamente era un gasto bastante fuerte, considerando que la familia completa se mudaba y que trasladar a dos animales hasta allá, la lejanía que significa, era también un gasto importante. Sí, entonces, trasladar animales aquí es muy caro. Desde la jaula, desde el barco, todo tenía un gasto muy grande. Así que en ese caso nosotros hicimos, por ejemplo, una campaña de Una Luca para Lucas, que era que se llamaba uno de los animales. Además, la brigada puso plata de su fondo y además recibimos aportes importantes de algunos comerciantes y algunas personas particulares que siempre están pendientes de los requerimientos y los llamados que hacemos. Cualquier persona puede acudir a nosotros, pero sí pedimos y somos enfáticas en señalar que cada uno debe hacerse responsable de los gastos que conlleva tener una mascota, ¿ya? Nos piden ayuda, por ejemplo, el otro día cuando había un animal muerto en la vía pública. A veces hay alguna de las voluntarias que tiene vehículo y nos podemos hacer cargo de ir a buscar ese animal, enterrarlo y lo dejar en algún lugar. Pero a veces no tenemos ese recurso y lo que hacemos es gestionar mediante otras instituciones, ya sea la municipalidad o algún otro particular, qué sé yo, para dar solución a aquellas situaciones. Cuando hay algún perrito atropellado, por ejemplo, en la vía pública y nadie se hace responsable, también nos pueden avisar. O también lo que pueden hacer es tomar el animal, llevarlo para la asistencia médica y luego contactarnos, y nosotros vamos viendo después cómo lo hacemos. Le conseguimos un hogar, pagamos los gastos médicos, vemos de quién es, etcétera. ¿Cuántas personas conforman hoy en día la brigada? El número exacto en este momento no lo tengo, porque vamos rotando. Te decía yo que al principio éramos unas niñas chilechiquenses por adopción, de las que voy quedando yo sola, porque las demás, no sé, hay una en Australia, la otra está en Cerro Castillo, y así nos hemos ido moviendo. Había otra profesora de lenguaje antes. Pero se ha mantenido la brigada, claramente. Sí, justamente esa fue una de las motivaciones por la cual formamos una agrupación con personalidad jurídica y todo, porque las personas vamos pasando, pero las instituciones van quedando. Entonces, basado en eso fue que dijimos, ya formalicemos esto, porque la idea es permanente en el tiempo. Así es que se han ido incorporando algunas personas de la comunidad y hoy en día mayoritariamente los quienes están en la brigada son personas nacidas y criadas acá, lo cual nos llena de orgullo porque en el fondo logramos despertar esa conciencia y esa necesidad y ese querer hacer cosas, involucrarse de manera activa en la comunidad. Hoy en día está Andrea Lagos, que es la que moviliza toda la brigada, diría yo, en este momento, ya que ella es la que gestiona, y como es de acá, es la dependiente mostrador del Supermercado Sur. Entonces ella, claro, ahí tiene contacto con mucha gente y conoce mucha gente, entonces tiene mayor llegada. Después tenemos a Estrella Soto, que se incorporó hace poco, pero que ha sido un tremendo aporte, siempre dispuesta para ir y acudir a todos los llamados. María Villegas, y activamente también tenemos a la profesora Lorena Villegas. También tenemos algunos colaboradores que siempre están pendientes de nosotros, como por ejemplo Rubén Molinal del Patagón, que de una u otra forma nos están aportando. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuando nace un perrito en situación de calle, o sea, en las calles? ¿Cómo puedo contactar ahí a la brigada? ¿Qué número, qué forma tengo de contactar en caso de ver algo así? ¿O si es pertinente contactarlo a ustedes? Claro que es pertinente, Javier. Te cuento, cuando hay una camada que nace en la calle, producto de la irresponsabilidad de la gente, debo recalcar aquello, nosotros lo que hacemos es buscar hogar temporal. Y ahí debo hacer mención importante a una persona que siempre nos colabora, que es Perla Lepicheo. Ella nos sirve de hogar temporal. Ese es su aporte a la brigada, ¿ya? Ella los lleva para su casa, nosotros aportamos con lo que es alimentación y ella se encarga del cuidado hasta que son adoptados. Es una familia, ella y su familia en general, su grupo familiar, han hecho un trabajo muy, pero muy rescatable, ya que gracias a ellos han habido, yo creo que, más de una decena de animales que han salido de situación de calle. Genial. Porque no solamente están uno o dos días, sino que a veces pasan meses antes de ser adoptados. Existe en la gente un pensamiento, ¿cómo decirlo?, bastante errado, no sé, en el que valoran más un animal de raza que uno negrito y de la calle. O también por la edad, ¿cierto? Por la edad. Hace poco teníamos un perrito llamado Valiente, que era ciego, que estuvo mucho tiempo en la casa de Perla, hasta que logró conseguir un hogar y ahora se fue de Chile, chico, y es pero el más regalón de la familia. ¡Qué genial! Nos mandan fotos ahí durmiendo siesta en la cama y todo. Y eso es lo que nos gratifica enormemente. Ya que después de haber tenido una vida muy triste ese animal, donde fue encontrado en el vertedero una y otra vez, logran encontrar un buen lugar y tener un mejor pasar. Continuamos aquí con nuestro programa dedicado a lo que es la brigada de animales, es decir, la brigada, lo único que tengo, y a la tenencia responsable de mascota. Y la pregunta que surge después de lo que hemos conversado es, ¿cómo logran ustedes financiar sus actividades? ¿Cómo es que ustedes manejan esto como brigada? Bien, nosotros en nuestro grupo no tenemos ningún médico veterinario que sea parte del grupo, sino que lo que hacemos es pagar como cualquier otro ciudadano por la atención veterinaria, ¿ya? Los médicos veterinarios que están en la comunidad nos dan facilidades de pago, nos dan ciertos en beneficios, digamos, ciertas rebajas, considerando nuestra labor, pero nosotros tenemos que pagar por ello. Claro. Cada vez que se nos solicita, por ejemplo, hacernos cargo de una camada, tenemos que comprar el alimento, tenemos que pagar las vacunas, pagar la atención, y eso requiere dinero, y no es poco. Ustedes saben que la atención veterinaria es cara, los insumos son caros, y como estamos tan lejos, a veces algunos medicamentos igual cuesta que lleguen. Por lo tanto, es necesario el tema del dinero, el tema económico. Siempre estamos haciendo beneficios en donde es la propia comunidad en el fondo la que nos aporta el dinero que nosotros manejamos, ¿ya? Tenemos una cuenta, una chequera electrónica que está publicada en nuestra página de Facebook. ¿Cómo accedo a la página de Facebook? Como brigada, lo único que tengo. Y ahí en la portada aparecen los datos para aquellas personas que nos quieran hacer un aporte. Tenemos personas que periódicamente nos hacen aportes económicos, ¿ya? También se puede aportar, por ejemplo, comida para perros, comida para gatos, ese tipo de... Exactamente, las donaciones no solamente son en dinero. Hay personas que nos donan alimento, también hay personas que nos donan medicamentos o incluso aquellos que nos hacen llegar accesorios, como collares. Se me murió el perrito y tenía 3 collares, pues me quedaron, perfecto. Jaulas, bolsos de traslado, nos sirven mucho, porque cuando tenemos que ir al rescate de algún animal necesitamos esos implementos, ¿ya? Incluso estos mamaderas pequeñitas, estos patitos que usan los recién nacidos, también los ocupamos cuando tenemos camadas muy pequeñas y hay que alimentarlas. También, si acaso hay alguna camita o algo y usted quiere donarla, se puede contactar con nosotros, a alguna de las personas que mencioné anteriormente, o comunicándose con nosotros a través de la página, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ah, importante. Las actividades que nosotros realizamos son actividades de rifas, hacemos también venta de cosas, remates. También pedimos colaboración cuando nos vemos alguna situación que se nos escapa del presupuesto. Hay alcancías en el supermercado Sur habitualmente y también en otros comercios, y eso nos permite ir financiándonos, ¿ya? Durante el verano las chiquillas sacaron un puesto en el Mate Amargo para la Semana de Chile Chico. Y eso nos generó harta ganancia. Es difícil mantener la brigada. Es muy difícil porque a medida que va ingresando plata va saliendo. O sea, consideremos. Te decía yo que nosotros le pagamos a un veterinario lo que corresponde. Una esterilización de una perra sale entre 40 y 60 mil pesos dependiendo del tamaño de esta. Entonces, tenemos 10 perras, tenemos 600 mil pesos. Obviamente es una plata que no sale del aire, ¿ya? Agradecemos a la comunidad y a todas las personas que siempre están pendientes de nuestras necesidades y de aportarnos con lo que necesitamos, y que están constantemente preguntando cómo pueden aportar. Sin embargo, siempre es poco. Claro. Hacemos también el comentario de que la idea no es que usted tiene una perra y la quiere esterilizar y llama a la brigada, es su responsabilidad. Por lo tanto, ¿nosotros qué podemos hacer? Quizá aportarle un poco, si acaso corresponde, digamos, si acaso tiene una situación compleja. Pero nosotros no andamos esterilizando a todos los animales porque cada uno debe hacerse responsable de eso. Claro, es decir, si nosotros preguntamos si hay operativos de esterilización, eso también tiene que ver con la responsabilidad de las personas, ¿cierto? Por una parte sí, pero también a nivel nacional hay programas de tenencia responsable en los que se están destinando dinero a partir de los gobiernos regionales. Con la contingencia, este año no ha habido ningún operativo, pero se está haciendo la parte administrativa, entiendo, que es el traslado de las platas hacia los municipios, porque los municipios son los que después organizan los operativos. Entiendo que en este momento desde la Subdere están haciendo el traspaso al municipio. Después, dependiendo de cómo continúe la pandemia, va bien el proceso de licitación para que haya alguna fundación o algo que se adjudique la esterilización masiva. Pero si tenemos que ser responsables en ese sentido. Una perra tiene su primer celo a los 6 meses. Entonces, si tengo una perra, tiene 6 meses, está pronta a tener su primer celo, su primera camada, que significan de 6 a 10 perros, ¿ya? Que viene a aumentar la población, viene a aumentar los gastos también de una comunidad que ya está afectada económicamente. Entonces, antes de que eso ocurra, y si no tengo los medios, yo puedo recurrir a la brigada y vamos viendo cómo podemos aportar, ¿ya? Porque ante todo, lo más importante es mantener a raya el tema de la población de animales abandonados. ¿Ya? El abandono es una forma de maltrato y no podemos hacernos los locos con eso. Aunque aquí es cosa de salir también a la calle en Chirichico y verlo con los ojos propios, ¿cómo se ve el abandono acá? ¿A qué nivel se llega el abandono de mascotas acá? Mira, hemos tenido casos muy, muy emblemáticos y muy terribles también. Animales en una bolsa de basura llena de excremento en el basural, en el vertedero. Este animal ciego que yo te decía en el vertedero. Y así un sinfín de casos terribles. En alguna ocasión, un animal ahorcado en el cerro. Maltratos muy feos y que nos hablan de mentes muy retorcidas, que no lo puedo decir de otra manera. Claro. Una vez tuvimos una gatita, la Gatusa, que le habían cortado la cola con un machete. Ay, qué terrible. Y pucha, tenía una infección gigante y aparecieron dos gatos más así. Entonces, eso es una mente retorcida que anda haciendo eso por placer, por gusto, por entretención, no sé, no sabría cómo decirlo. Esas conductas se acercan más a lo criminal que a cualquier otra cosa. Por eso es importante que nosotros también tomamos el tema de la educación. Nos importa muchísimo hacer conciencia de que los animales tienen sentimientos, son seres vivos y hay que cuidarlos. Y de que es nuestra responsabilidad, como se supone seres racionales, buscar soluciones. Y para eso trabajamos también con la visita domiciliaria, de ir y hablar con las personas que se encuentran con alguna situación de maltrato, tal vez de manera involuntaria o a partir de la desinformación. Por ejemplo, si yo tengo una casa que tiene 5 animales y la situación de la familia es precaria y el espacio en el que están es inapropiado, hay una situación de maltrato ahí. Porque y de salubridad no, también puede ser. Porque claro, no tengo las condiciones para dársela, para darle una buena vida a esos animales. Pero a la persona le gusta mucho, mucho los animales. Pero tenemos que educarla en que tener un animal significa una responsabilidad. Que no es solamente una satisfacción, sino que yo tengo que tener... tengo que tener los medios para darle una buena vida. Y si no, puedo buscar ayuda. ¿Ya? Hacemos esa pega de ir casa por casa, hablando con la gente y tratando de buscarle soluciones también. De ofrecernos, de ponernos a disposición de la gente, pero que también la gente entienda que es necesario un cambio de mentalidad. Ahora continuamos con la profesora Rosa Adue y de lo que hablamos se desprende lo siguiente, ¿qué es o qué podemos entender para aquellos que no conocen el término lo que es la tenencia responsable de mascota? Bien, cuando hablamos de tenencia responsable de mascota nos referimos al conjunto de acciones que involucra el bienestar animal, que tiene que ver con estimular el juego, la entretención, que tiene que ver con la atención veterinaria, con las vacunas, con la desparasitación, con el alimento adecuado para los animales. Por supuesto que tiene que ver con que nosotros como tenedores responsables tengamos y nos hagamos el tiempo para los cuidados, para la entretención de los animales y por supuesto en brindarles un espacio adecuado, un buen albergue y considerando las condiciones climáticas, por ejemplo. No se trata de tener un perro, por ejemplo, y tenerlo atado toda su vida o tener una mascota encerrada en la casa todo el tiempo. También el otro extremo tampoco es bueno, es decir... Yo tengo un perro y no lo voy a tener amarrado todo el día, pero tampoco lo puedo tener fuera de la casa todo el día, ¿cierto? Exactamente. Para eso hay un marco legal, que es la ley Cholito, y también existe una ordenanza municipal que regula, en cierta manera, estas situaciones. Cada persona que tiene un animal debiera hacerse responsable del cuidado de este y de que este esté todo el rato... en un lugar cerrado y bajo vigilancia. no solamente por un tema de seguridad del animal, sino también por un tema de bienestar de todas las personas. En Chile Chico tenemos ese pequeño problema. Vemos por el bandejón central de la avenida varios animales que han hecho de este lugar su lugar donde viven habitualmente. Tenemos algunos animalitos ahí que son ya nuestros regalones. Y que no llegaron ahí solos, sino que fue producto del abandono y de la irresponsabilidad de la gente. Ahora bien, cuesta mucho encontrar un hogar para ellos cuando ya son adultos y cuando ya se han acostumbrado a estar en la calle. Pasan a ser, en el fondo, como mascotas comunitarias. De hecho, algunos de ellos le hemos puesto chip en los operativos que hay y están inscritos como mascotas comunitarias, ¿ya? El tema de la tenencia responsable pasa también por un aspecto súper importante, que es la esterilización, tanto de hembras y también de machos, la castración de machos. Tenemos una sobrepoblación canina importante. Más que de gatos, obviamente, mucho más. Sí, en ocasiones también se nos dispara el tema de los gatitos. Pero es importante castrar, esterilizar. Y para eso tenemos profesionales en la comuna. Afortunadamente tenemos tres personas que se encuentran ejerciendo la medicina veterinaria acá, que son Daniela Vera, Miguel Gatica y Catherine Briones, ¿ya? Cada uno de ellos atiende según sus tiempos y sus espacios. Los precios que ellos manejan son similares. Algunos van a domicilios y en el caso de Daniela ella tiene su clínica ahí en Bles Gana. Consultamos a Daniela acerca de la importancia de la esterilización de caninos y felinos, de hembras y de machos. Y esto fue lo que nos dijo Daniela Vera, veterinaria. Tienden también a adquirir enfermedades como la leucemia felina, al igual que el macho, la inmunodeficiencia felina, que se le llama el virus del SIDA felino, que le llaman, peritonitis felina, todo por estar en contacto con otros gatos. Los gatos van a ser menos callejeros, igualmente cazadores, lo digo por mi experiencia propia. Mis gatas son todas esterilizadas y cazadoras. Antes de los 6 meses y no van a desarrollar esas enfermedades que pueden terminar con un gato antes del año. En machos caninos y en hembras caninas existe el TBT, el tumor venéreo transmisible, que ocurre por contacto sexual de los animales, y hay que tratarlo con quimioterapia porque es un cáncer. Además se les forma un tumor muy grande que puede ser en el lugar del hocico, nariz, boca y o en los genitales. Las hembras, tanto felinos como caninos, adquieren una disponibilidad mayor de descalcificarse, desnutrirse. Mucha gente comercializa con ellos o ellos no tienen control de su gestación, sobre todo en felinos o en perritas sin ningún control, y paren muy seguido. Ya con una aparición el útero ya tiene daño y queda más susceptible a piometras, que son infecciones bacterianas del útero en que hay que operar y esterilizar. Y hay una creencia de que si uno esteriliza debe hacerlo después del primer parto. Y eso es solamente una creencia muy antigua, porque los perros acá en Chile son muy mestizos y después del primer parto se detiene la mayoría del crecimiento. Entonces ahí el dueño se asegura de llegar al tamaño máximo que va a obtener su perro. Pero realmente no es que vayan a morir de cáncer, como se menciona, si es que no se reproducen antes de esterilizar, sino que solamente es una cosa de crecimiento y muy limitada. Es muy importante para el control de la población felina y canina callejera limitar esta reproducción. Y la única forma sana es esterilizando, porque las pastillas anticonceptivas e inyecciones anticonceptivas causan tumores. Corto, mediano o largo plazo lo van a causar igual. Entonces, algo que escuché ahí en el audio tenía que ver con respecto a los tumores. ¿Qué es? Sí, Javier, mira, algo bien particular y que hemos visto de manera bien frecuente aquí en la comuna es el TBT, tumor venéreo transmisible. Tuvimos un primer caso bien impactante, que fue el caso de una perrita llamada Ternura, que a lo mejor muchos de los oyentes recuerdan, que era una perrita de gran tamaño que se encontraba casi siempre afuera del supermercado y que tenía un tumor protuberante bajo su cola y que sangraba constantemente. La hicimos ver a esa perrita porque al final todo el mundo le hacía el quite. La hicimos ver y Daniela justamente nos diagnosticó que tenía TBT, que es un tumor que se transmite vía contacto sexual, ¿ya? Para poder sanar ese tumor es necesario hacer quimioterapia. Fue bastante difícil conseguir el medicamento con el que se trata, porque es un medicamento que requiere cadena de frío y que no se encuentra en la región fácilmente, ¿ya? Hicimos un tremendo operativo logístico para lograr traer ese medicamento y hacer la quimioterapia correspondiente. Se le hicieron varias sesiones. Pensemos que es un animal que estaba en la calle, entonces cada vez que teníamos que hacerle la quimioterapia teníamos que salir a buscarla por Chile Chico. Y finalmente se hizo una operación para extirpar lo que quedaba del tumor, en un proceso que fue bastante doloroso, que fue bastante impresionante. Para mí, por ejemplo, que participé de las sesiones de quimioterapia y que no había visto algo semejante, fue bastante impactante. Pero, como decía, es de transmisión sexual. Por lo tanto, después empezaron a aparecer distintos casos y muchos más. De hecho, mi propia perrita que había adoptado hace un tiempo tenía también TBT. O sea, es altamente infeccioso el... Sí, porque al tener contacto, cuando no están esterilizados, qué sé yo, se contagian y el tumor es sumamente notorio, ¿ya? Hay sangre de manera permanente y es una especie de cáncer. ¿Cómo identificarlo cuando recién está esto partiendo en un animal? Tiene que ver con un malestar en la zona genital. Goteo de sangre, cualquiera de esos signos o hinchazón en la parte genital son signos de alarma, ¿ya? Se puede contagiar también en la zona del hocico, porque como ellos se lamen o se olfatean los genitales, se puede contagiar ahí. Entonces cualquier herida o lesión que tengan es importante hacerlos ver cuanto antes. Es una enfermedad que tiene tratamiento y tiene cura. Ya lo vimos con el caso más severo de Ternura y con otros casos también. Hoy en día se cuenta con el medicamento aquí en la comuna para tratarlo. El costo no es extremadamente elevado y mejora considerablemente la calidad de vida del animal. ¿Ya? Eso. Quisiera recalcar algo que decía Daniela en el audio, que tiene que ver con esta creencia de la gente de que para poder esterilizar un animal primero tiene que tener una camada. Eso es un mito, absolutamente un mito. El primer celo de los animales viene a los 6 meses. ¿Yo lo puedo esterilizar a los 5? Sí, lo puedo esterilizar a los 5. Y que no tenga la primera camada no pasa nada. ¿No es perjudicial para el perro como...? No, como dice la creencia popular, claro. O pobrecito, qué sé yo, no. Pobrecito es que vengan más animales que van a estar botados en la calle. Eso sí nos debiera generar ese sentimiento de lástima. Además, sabemos que cuando una perra anda en celo, sufre, porque está en este periodo en el que no acepta la monta y en el que es maltratada en el fondo, porque todos quieren... la persiguen, claro. La maltratan. No vamos a entrar en detalle, pero sabemos a qué se refiere. Sí, entonces vuelve a casa toda magullada. Lo mismo los gatitos. Cuando empieza la época de celos, vuelven ahí todos a maltraer. Podemos evitar aquello castrando o esterilizando a tiempo. ¿Tiene efectos negativos esto, en esterilizar y castrar a un animal? Ninguno. Se habla de que se vuelven más flojos, que no son cazadores. Ya lo decía nuestra veterinaria, no es así. ¿Ya? No tiene tales efectos negativos. Uno puede escuchar ahí en el mito popular de que castrar a un animal o esterilizarlo siempre trae que van a ser propensos a una que otra enfermedad. Todo lo contrario. Ya lo escuchábamos ahí, el tema de no esterilizar trae sus consecuencias. Por ejemplo, la leucemia felina de la que hablaba Daniela. Perfecto. ¿Qué otra cosa está dentro de lo que es tenencia responsable que podríamos conversar hoy día? Una de las cosas más importantes o más recurrentes en nuestra comuna es el tema de que le abrimos el portón a nuestro perrito para que vaya a hacer sus necesidades afuera, a la calle. Esto puede ser muy cómodo para nosotros que no tenemos que recoger las heces dentro de nuestro patio, pero es perjudicial para toda la comunidad. ¿Por qué? Estas heces quedan expuestas en la calle y en el fondo estoy exponiendo a toda la comunidad, puesto que en ellas hay microorganismos, hay parásitos que pueden enfermar a las personas. Ya, más aún si no tengo la desparasitación al día. En un mundo ideal, además de cada perrito tiene su hogar, cada tenedor se hace responsable también de los desechos de su animal. ¿Ya? De esta manera es responsable con su mascota y también con su comunidad. Entonces, esta acción tan cotidiana que tenemos de abrirle el portón para que vaya a hacer al parque es irresponsable. Y en extremo tóxica, la feca de un animal es muy, muy tóxica. Está comprobado que inclusive expuesta al calor puede llegar a ser extremadamente tóxica. Sí, además si consideramos que yo no tengo animal justamente porque no quiero recoger cacas, porque no quiero estar limpiando, qué sé yo, voy a la plaza, me siento y había un resto. Un regalo ahí. Claro, entonces es desagradable también para la otra persona que decidió no tener mascotas. Es irrespetuoso con los demás. Entonces, como recomendación, sacar a la mascota con un collar, claro, y siempre con una bolsita de plástico que sirva para poder recoger sus heces, su excremento. Exactamente, y por favor no abrirles la puerta para que salgan y hagan afuera en la calle, ¿ya? Eso. ¿Qué podemos hablar también, por ejemplo, de que se da algo mucho aquí en Chile Chico, de aquellos que tienen la mascota pero pasa más tiempo afuera que dentro de sus mismos hogares? ¿Qué consejo y qué problemas hay ahí? O sea, ¿qué puede conllevar eso? Habitualmente nos escriben para hacernos los reclamos a nosotras, a la brigada, de situaciones como esta. En ocasiones nosotras intervenimos en situaciones como esa, vamos y hablamos con la vecina y le explicamos que parte de la tenencia responsable es darle un espacio seguro y cerrado para el animal, ya que los vecinos están reclamando. No solamente se trata del tema del esparcimiento de las heces, sino también un tema de seguridad. Hay niños que transitan, personas en bicicleta, que es muy recurrente acá, y los animales en la calle son un obstáculo, ¿cierto? Pueden generar accidentes, mordeduras, el tema del esparcimiento de la basura también. Entonces no es recomendable, es irresponsable absolutamente. Si lo vemos estrictamente en el marco legal, está siendo un incumplimiento de la ley de tenencia responsable, de la ley Cholito. Ahora, hay personas encargadas de la fiscalización de esa ley, en la que no voy a entrar en detalle. Pero sí, si alguien considera que hay una situación que es recurrente y que afecta directamente su bienestar, el de su familia, el de su pasaje, puede hacer la denuncia donde corresponde, que es en comisaría o en fiscalía. ¿Ahí qué le van a pedir? Le van a pedir que tenga medios de prueba. Claro, medios probatorios. Videos pueden servir, puede servir la opinión de un experto veterinario acerca de alguna situación, fotografía. ¿Ya? Y hay un proceso legal que seguir ahí. ¿Ya? Porque esto de dejar al animal suelto y que vuelva a dormir nomás a la casa es irresponsable. ¿Ya? Y es peligroso para el animal también. Para el animal y para todos. Perfecto. No es apropiado. Nos encontramos de vuelta en este nuestro segmento final del programa cultural, un programa de la radio dedicado para toda nuestra comunidad educativa y construido también con ustedes. La idea de este programa es tener invitados que sean parte de la comunidad, que nos cuenten qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué es lo importante de su aporte a la comunidad. Y hoy día nos encontramos con, o sea, para aquellos que están recién integrándose a nuestra sintonía, nos hemos encontrado con la profesora Rosa Aldue, que viene como representante de la brigada Lo Único Que Tengo, brigada dedicada al cuidado animal y a la educación sobre la tenencia responsable. Antes de llegar al fin de nuestro programa cultural, le quiero preguntar, ¿cómo ha sido esta experiencia de hacer radio? ¿Qué significa? ¿Cómo ha sido? Javier, ha sido muy cómodo y muy grato estar en este espacio. Les agradezco enormemente el espacio que nos han dado para dar a conocer nuestro trabajo, nuestras actividades, promocionar también la tenencia responsable, recalcando lo importante que es volverlo un tema, en el fondo, conversar acerca de esto, porque si no se habla, no existe. Lo hablamos, lo recalcamos, somos insistentes en esto, y es maravilloso poder contar con estos espacios donde llegamos a todo tipo de público. Agradecemos, por supuesto, siempre el aporte de la comunidad y de las personas que siempre están pendientes de cómo aportar en esta causa, ¿ya? Y por supuesto, estamos siempre dispuesto a los requerimientos de la comunidad. Ya hemos dicho que nos pueden contactar de diversas maneras, así es que eso por ahora. Muy agradecida del espacio y por supuesto de la atención que nos han colocado nuestros radioescuchas. Le queremos agradecer a usted, profesora, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado esta información tan importante sobre la tenencia responsable y sobre la labor, la hermosa labor que la hermosa labor que realiza la Brigada de Animales, ¿ya? Sí, y lo otro, a modo personal, quisiera felicitarlos porque durante toda la semana me he mantenido ahí apegada a la radio del liceo y han hecho una labor impresionante. Los felicito, se los he hecho saber a cada uno de ustedes. Me parece que es una tremenda oportunidad que tenemos para educar, para hablar de otros temas y para generar conversación y debate. Así es que felicitaciones, chiquillos. Muchas gracias. Entonces, así nosotros llegamos al final de nuestro espacio cultural. Que estén muy bien. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.